Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. A esta altura, en este nuevo siglo, los artistas enclaves del anterior han marcado y siguen marcando presencia temporal permanente. La sensación y la sensibilidad son un impresionismo y un expresionismo que nos toca preservar para el futuro. La música es uno de esos bienes intangenciales que dice tanto, y en estos capítulos del Canto y la Palabra intento demostrarlo. Hoy les voy a hablar de uno de esos emblemas, patrimonio cultural de América Latina y el mundo, ejemplo de conciencia y solidaridad. Daniel Alberto Biglietti Indart fue un cantante, compositor y guitarrista considerado uno de los mayores exponentes del canto popular uruguayo y de gran reconocimiento en América Latina. Daniel fue, lo es y será un enorme artista, solidario y siempre presente en nuestra cultura. Hoy lo quiero recordar. Cuando les presento este programa se cumplen 5 años de su siembra inmortal. Querido compañero que la vida me dio y con quienes tuvimos el placer de compartir música y escenario. Hoy les voy a presentar una canción de su disco Esdrújulo de 1993. Este registro contiene 17 canciones, todas pertenecen en letra y música a Daniel Biglietti, salvo Yo sé quién soy de Eliseo Porta y Alfredo Zitarrosa, y los que iban cantando Decirse Maya y Jorge Lazaroff. La canción El otro rostro es una composición de Biglietti dedicada a Aide Santamaría, Beatriz Allende, Violeta Parra y Vladimir Mayakovsky. Hoy les dejo esta canción titulada Esdrújulos, que a mi parecer tiene el mensaje de, como su nombre lo indica, acentuar lo principal que es el ser humano, con sus luchas, con sus anhelos y sus conquistas. Daniel era eso y un ser único, un gran contador de anécdotas. Conservo en mi memoria algunas charlas que tuvimos sobre algunas de sus canciones, el porqué, sus mutaciones y sus fines. Volviendo a esta canción, les cuento que, grabada en Uruguay, contó con la participación de la batería de Gustavo Echenique, las flautas de Gladys Morgonauto y Pablo Soma, el corno de Alexis Buenseñor, el saxo de Edgardo D'Andrea, el tamboril de Jorge Trasante, el trombón de Raúl Saavedra, la trompeta de Javier Olivera y la tuba de Javier Martiarena. A disfrutar y a sentir, pues, entonces. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, de no ser tímidos, de ser más trópicos, de ir a lo pálido, volverlo térmico, sentirse prójimo de lo más lúdico, con verdes lápices trazar el ámbito de lo que mágico rompe los límites, buscar lo hidráulico de lo volcánico, librar la métrica, cambiar de sílabas. Y con elásticas, formas anárquicas, tocar lo afónico que suene homérico, fundar metáforas, crear la hipótesis de que lo asmático se vuelva oxígeno, situar la brújula al sur paupérrimo, armar las síncopas contra los déspotas, cambiar la tónica por una séptima, tocar en triángulo sones esféricos. Y a los dogmáticos tampoco orgásmicos, casi ni eróticos de ser tan púdicos, a esos acríticos de sesgo andrógino, decirle gelidos no sean retrogrados, y con armónicos cantar bien nitido, contra lo frigido luchando torridos, con armas múltiples llamando cálidos, fondos oceánicos de lo más lubrico. El ritmo cíclico del vals esdrújulo es cual la sístole que va a la diástole, todo cardíaco de andar eufórico, nada presbítero, más bien sacrílego, amando ninfulas que sueña grávidas. El vals acróbata cruza los vértices, llamando gráciles criaturas prístinas, seres prolíficos de lo aún inédito. Y a los arácnidos volverlos líricos, y a sus ejércitos juzgarlos rápido, mediante un árbitro de juicio ecuánime que encierre en cárceles impunes perfidos. Y los políticos de gesto transfuga, los impertérritos, los siempre cómplices, caerán patéticos en lo espasmódico cuando lo enérgico les corte el tránsito. Con lo poético del vals rítmico que está en lo crítico de sus propósitos, no pueden síncopes ni golpes fúnebres, ni es por patíbulos que quede acéfalo, ni es por trifásicas que olvide históricas luchas titánicas por lo inalámbrico, por lo que ubérrimo se alza eufórico y anuncia próximos cambios históricos. Cuando el pobrísimo tome las cúpulas, y los famélicos tomen las Áfricas, y los indígenas tierra amazónica, y los mecánicos tomen la fábrica. Cuando el pobrísimo tome las cúpulas, y los famélicos tomen las Áfricas, y los indígenas tierra amazónica, y los mecánicos tomen la fábrica, y los utópicos salgan del prólogo, y los daltónicos pinten lo nítido, y los chuequísimos bailen de júbilo, ya lo terrícola será libérrimo. Al ritmo cíclico de un canto esdrújulo. El canto y la palabra. Mis queridos compañeros del canto y la palabra. Ya colaborativa nace del entusiasmo de dos casas productoras independientes. Esto también está sonando y Mamboreta Psicofolk, que desde el Chaco y Formosa, respectivamente, deciden innovar y experimentar un formato de trabajo colaborativo a distancia que involucre la producción musical, la creación gráfica y la gestión cultural para presentar un EP de clásicos litoraleños reversionados. En una región litoraleña consciente de una matriz identitaria común con el país vecino de Paraguay, se generó la idea de conectar la región a través de un laboratorio de creación y producción musical donde cinco proyectos de la provincia del Chaco pudieron elegir a cinco proyectos colegas de la región de Formosa, Corrientes, Misiones y Paraguay para trabajar por más de 7 meses en este EP que propone una postal sonora de los proyectos más relevantes de la nueva escena musical regional. La actividad incluía también un aula virtual donde referentes de la comunicación, la gestión y el trabajo en red de Iberoamérica proponían instancias de capacitación para que los proyectos involucrados puedan generar un marco teórico y conceptual que les permita generar la versión disruptiva de estos clásicos musicales de la región. Chaco Colaborativa inicia sus actividades en 2022 con una convocatoria abierta para proyectos musicales de la provincia de Chaco, para luego ser seleccionados por un jurado integrado por referentes del ecosistema musical en una instancia de evaluación de todas las propuestas recibidas. El presente trabajo es un EP con clásicos regionales desconstruidos y versionados por las nuevas voces del nordeste argentino y el Paraguay. Agradezco mucho a nuestra enlazadora de mundos, mi buena amiga Florencia Meluso, desde Buenos Aires, el aporte para compartir con los queridos oyentes del podcast. Una maravilla de trabajo, de enorme conciencia y compromiso intercalado con la melodía exquisita y la fresca interpretación de los jóvenes. Algo al Espiedo es una banda en formato rock progresivo que fusiona letras sarcásticas e irreverentes, integrada por Juan Diego Franchioli en batería, Juan Solís en percusión, Eric Tissenbaum en voz y cuerdas y Pablo Tissenbaum en voz y cuerdas también. Desde el disco Chac Colaborativa volumen 1 del 2022, ellos eligieron al trío correntino Tají, gran innovador de la música del litoral y conformado por Belén Arriola, cantante y violinista, José Víctor Piñeiro, cantante y guitarrista, y Alejandro Tato Ramírez, acordeonista y cantante, para intervenir una pieza musical de Ramón Ayala, Canto al Río Uruguay. Thank you. Canto y la palabra.